chiquilla del barrio, esa que todos quisieran. La María, la chiquilla del barrio, esa que todos quisieran. Pero si llega a cogerme, te infecta por dentro y por fuera. Pero si llega a cogerme, te infecta por dentro y por fuera. Te hace reír, te hace gozar, pero te infecta por dentro y por fuera. Te hace reír, te hace gozar, pero te infecta por dentro y por fuera. Salve María, te salve de todos dolores. No me hagas más sufrir, no me hagas más llorar. No me hagas sentir que mi cariño contigo fue en vano. Mentirosa, no me hagas más sufrir, no me hagas más llorar. No me hagas sentir que mi cariño contigo fue en vano. Mentirosa, marchitaste todas las rosas que yo ayer te di. Y durante tantos domingos, no me hagas más sufrir, no me hagas más llorar. ¿Qué edad tiene Tauro? 27. 27 años. Ya, ¿y? Ya, Borrupi, mira, no te voy a hacerte la cortita, mira. Yo hace 8 meses que me fui de la casa, de mis viejos, vivía con mis viejos. A todo esto yo soy taxista. ¿Ya? ¿ya? Y por unos problemas X me tuve que irme de la casa de mis viejos. ¿Pero qué te echaron? ¿Qué? ¿Cuál es el estilo? No, problema de calzones, se puede decir. Wow. Tanto problema me hice, tuve que irme de la casa. Ya. Cuento corto, me vine a vivir con unos amigos, con un matrimonio amigo que tengo yo acá por donde vivo. Ya. Y pues a ver. Y caché que yo 8 meses viviendo con ellos. Espérate, pero tú le dijiste, ¿ya? Oye, voy a vivir un ratito con usted, ¿o qué? ¿O hazme una pieza? No, que lo que pasa es que yo les conté mi problema, bueno, el problema que tuve en la casa, y mi amigo me dijo que me podía quedarme acá, y él me arrendaba una pieza. Pero un ratito... Ah, te arrendaba, sí, ya, no es de sí, paleteado, ya, ok. No, él me arrenda una pieza acá y ya, pues me quedé, pues. Yo como soy taxista trabajo en la noche, y él trabaja de día. Oh. Y así me dijo que le servía de compañía para que la señora estuviera sola, no pasara solita aquí en la casa, le servía yo de compañía mientras él llegaba del trabajo. ¿Ah? Y hace tiempo atrás ellos pelearon, y yo como soy amigo de los dos, pues a la negra la empecé a hablar, la empecé a consolarle, y el consuelo pasó a otro tipo de consuelo. No, venga ahí. ¿Qué? No. Espérate, pero, o sea, ¿tú eres amigo de ella o amigo de él? De él, yo soy amigo de él. Con él los conocimos más de como 15, 16 años que los conocimos con él. ¿Ya? Los quedamos casi juntos, pues sí, fuimos al mismo colegio, éramos compañeros de curso y todo. Ya, entonces ese es tu amigo, pues sí, la loca ya, ¿ok? Pero, ¿ah? Sí, pero es que la cosa ya está pasando más allá, boom. ¿Por qué te la...? Ya... Porque ya ellos, que sea, pasan peleando, yo te paso consolando. Sí, y después te vas ahí quejando que... Sí, préstamo el consuelo. ¿Ah? Y espérate, ¿y qué? Sí. Y él no sabe, por supuesto, ¿no? No, pues no sabe. No sabe nada. ¿Ya? ¿Y? Sí. Igual, pues esta cuestión igual la queremos cortarla y todo, pero... Es que vos te tenés que ir de la casa, loco, ahí, ¿cachai? Vos te tenés que ir al tiro de la casa, po. ¿Me entendí? No, sí, no. Pero... No, vos, pero... ¿No quieres que me vaya también? Porque ese es el problema, po. Sí, pero es que vos estás haciendo la fea, vos, loco. Fea, entonces, ¿qué si la casa es de ellos, po? ¿Cachai? Sí. Entonces creo que tenés que salir tú, po. ¿Me entendí? Porque por muchos problemas que tengan ellos, pero es su casa, por loco. Vos podéis vivir en todos los rollos y más encima le estáis comiendo la mina a tu amigo, po. Entonces, a esta altura, ¿qué hay que hacer? Agarrar tus cosas y te vais. Si no... Mira, si yo hace como 2 semanas me fui, ¿cachai? Y mi amigo me llamaba que me viniera, que puse, que la busquen aquí, la busquen allá, me decía... Y volví de nuevo. No, porque claro, tu amigo no sabe que te estáis comiendo la mina, por loco. Y si le digo, va a quedar la patada, no, pues. No, pues, por eso te estoy diciendo, por loco, lo que tenés que hacer es irte. Salir de ahí, fuera, no más. Por ahí va la mano, compadre, si no... Te van a cachar y ahí te vas con cachuchazo. Por ahí va. Sí. Esto es... Me voy. tardes. Hola, Rumpi. ¿Sí, con quién hablo? Con Complicada. Complicada. Complicada. ¿Y qué edad tiene Complicada? Tengo 22 primaveras, Rumpi. ¿Ya? Mira, te cuento. Dígamelo. Mira, hace 6 meses atrás comencé a pololear con un tipo regio. O sea, tú lo mirás y era el tipo perfecto. ¿Ya? Trabajador, niño de casa, casi súper respetuoso, todo lo que quieras. Y después de 4 meses, que sin nada y nada, se vino como la gran bienvenida, casi que fue que nos pusimos de acuerdo y nos fuimos a un motel. Después de 4 meses te dijiste ya, listo, vamos arriba. Ya. Entonces, ya. A ver, planeamos todo, ¿qué está? Y onda, tal día vamos a ir, y onda 12 horas, la mejor suite, la mejor motel, y prepararlo, a tu cachaipo. ¿Ya? Nos fuimos a tomar unos copetes antes, como para hacer la previa, para hacer la hora. Espérate, pero ¿usted ya había incursionado con otras personas? Yo sí, pues. Ya. Sí, pues no, sí, ya es el camino recorrido. Ya, entonces, ¿y él también? Mira, por lo tú que sabes, los hombres son buenos para mentir, según él que no tanto, que... ¿Tú qué sabes? O sea, según él que no tenía mucha experiencia. ¿Ya? Ya. La cuestión es que llegamos al motel, ya, la cuestión, pero una suite genial, con su cosa de leopardo, espejo por todos lados, el jacuzzi, y nos fuimos a los momentos de los tíos. ¿Ya? Y con 15 minutos tiene que dio mucho la primera. ¿Ya? La primera. De ahí nos fuimos a quedar al jacuzzi, la cuestión, porque mi tío terminó como medio acalambrado, ¿cachai? Como medio acalambrado. En 15 minutos y ya se acalambró la no. Aunque tú no creas. No, heladora, ya. Mi tío se acalambró. Entonces ya nos fuimos al jacuzzi, relajándose, y se sintió mal porque no habíamos tomado unos copetes antes y se empezó a sentir mal. Me dijo, escucha, flaca, despiértame en un ratito más, yo voy a descansarme así para despailar un poco, y puta, eran, suponte tú, las 11 de la noche, despiértame tipo 2:30 para que sigamos dándole. No, ok, yo me quedé, güey, en el jacuzzi, toda la cuestión. Llega, eran las 2:30, lo fui a despertar, rompí, te lo juro. Eran las 2:30, de las 2:30 hasta las 5:30 de la mañana, me molesté, lo volví, que no le hice, le corrí mano. Y creo que cagando me lo violé y el tipo no despertó. ¡No! ¿Cachai? A las 5:30 empezó a despailar, empezó a mirarme, ¿cachai? Y yo, ya, pues, ¿qué onda? Y espérate, ¿y tú todo ese rato que estás ahí como esperando que el mono se despertara? Pero si lo estuve hueleando, rompí todo el rato, ¿quién no lo hacía? En serio, te lo juro que yo de cagando me lo violé. Ya. Y más encima escuchando los gemidos de los vecinos. No, espérate. Y no, oye, ¿qué le dijiste? Oye, bonito. No, y la cuestión es que, mira, al final, entre vuelta y vuelta no volvió a pasar nada. En vez de salir del motel contentos, salimos los dos por separados, con una cara de pa' que te lo explico, y yo con la gana hasta el cogote. Espérate, ¿y al día? ¿Y qué te dijo? O sea, se echó una y se quedó el mío, el mister. Sí, po. ¿Ya? Y yo le tiré una talla que igual fui súper pesada, pero es que estaba picado, porque así fui y le dije, puta, para la otra avísame y me traigo un consolador. Esa le dijiste. Que está ahí, entonces se enojó. Me dio media vuelta y dije, ay, ya sabes que vámonos, porque estamos dando puro jugo, preferible que te vayas para tu casa, descansé y yo me voy para la mía. Y ahí nos fuimos, cada uno para su lado, después conversamos las cosas, pero entre comillas, como que igual a él le da un poco de pudor conversar por la parte de lo que todo relacionado con el sexo, ¿cachai? No. Eso es súper abiertamente y toda la cuestión, pero el mono, no, para nada, ¿cachai? Así que... Bueno, pero mi reina, para eso son los pololeos, pues, para cachar qué onda el loco. Pero si por lo mismo... Claro, si no se le acomoda... Y sabes que hice todo, después de eso, pasaron de esos 2 meses que vinieron, volvimos a ir a un motel, ¿cachai? pero igual, o sea, al final la cuestión se fue dando como que el tipo un poco más me estaba cumpliendo, ¿cachai? No me cumplía bien, ¿cachai? No era como que le pusiera empeño, ¿cachai? No. ¡Uy! Se acabó, y se acabó el sistema nomás, pues, ¿qué vamos a hacer? A esta altura no vamos a llorar por sobre la leche derramada, para eso es el pololeo, uno tiene que ir probando y si que no le gusta, chao papá, y que venga otro que pase al saco, así que vamos a hacer. Nada, te vamos a ponerte un tema nomás, esto es Dormir Contigo. Los que le saca trote a su herramienta, ustedes de los que siempre eligen, recomienda y exigen herramientas y accesorios DeWalt, los únicos que nunca lo dejarán botado. DeWalt, el poder en tus manos.

con o sin cuarto medio, estudia en Electromechanics, mecánica automotriz, de motos y diésel. Peluquería unisex. Secretariado empresarial. Programación. Califont ionizado y gasfitería. Reparación de computadores y servidores Linux. Electricidad automotriz. Gráfica computacional y páginas web. Refrigeración y aire acondicionado. Electricidad domiciliaria e industrial. TV y lavadoras automáticas. Inyección electrónica. También cursos por Sense. Certificación ISO 9001 y NSH 2728. Infórmate en 671-5592 o en ELC.cl. Pasaje República 4A. Publica gratis tus avisos económicos en relámpago.cl. Sense en trámite. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 29 grados. El Rumpi sigue practicando el trapecio húngaro, la gaita soviética y el conejillo de Varsovia. Vuelve a Fierro Pelado en la número uno, el chacotera sentimental de la corazón. Aquí estamos de vuelta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Promiscua. ¡Promiscua! Oiga, sí. ¿Y qué edad tiene Promiscua? 20 y algo. Veinte y algo. Ahí está. Ya, ¿y qué bachó? A ver, te voy a contar parte de la historia. Oye, se te escucha bien mal. El serio ya dijo su chica. Es que te estáis comiendo el teléfono, estáis hablando. ¿Ahora sí? Ya, por ahí sí. Ahí sí, genial. ¿Ya? Ya, bueno, te cuento. Nada, yo tengo una relación de hace muchos, muchos años con una persona de la cual formamos una familia. ¿Ya? Y esta persona se fue mucho de fuera del país a trabajar y me dejó sola. ¿Cómo se fue? Espérate, ¿cómo se fue mucho fuera del país? A trabajar, porque su trabajo es así, pues. Mandan a llevar, no sé, de un país y tenés que ir 6 meses, por ejemplo. Y me dejé 6 meses sola. ¿Ya? Y no sé, pues viajó mucho y no pude llegar a ser tan fiel como yo quería. ¿Por qué se te hacía difícil? Sí, es que imagínate, pues 6 meses sola, o sea, todo el país 6 meses. Claro. Pero y él seguramente también. Ah, sí, pues sí, bueno, aunque no se comprobó nada, claro, yo no puedo decirle que... No puedo decirle que él se compró mal porque no le comprobó nada. Bueno, la cosa es que está con... Así, con el tiempo yo me encontré con un muy buen amigo. Este amigo me hizo el favor de estar conmigo. ¿Pero era amigo o qué? Era amigo, éramos amigos, no nos veíamos hace años. Y le dijiste de locos ahí que estoy solita, que no te pegáis un repaso. O sea, no fue tan así, pues sí. Nos encontrábamos, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, sí, oye, llamo, y ya te llamo, y entre llamadas y un vino, pasó lo que tenía que pasar. ¿Ya? Maldito vino. Ay. La cosa está en que... o sea, la culpa la tiene el vino, dice usted. Sí, casillero del diablo. Bueno, la cosa está en que... quedé esperando... ¿Cómo? ¿Cómo? Quedé embarazada. ¡No! Pero, entre la gracia que justo en esa semana en que yo fui infiel, llegó mi esposo de Brasil. ¿Ya? ¿Sabes? Y también me di bonito. ¿Ya? Pero yo no sabía que estaba embarazada, te lo juro. Yo no lo sabía. Entonces, bueno, pasó que yo le comenté a este amigo, le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y me dijo, ya, y se desapareció. Se fumó. De la tierra. Espérate, ¿la guagua era de tu amigo o de tu...? No, espera, tómalo. Es que yo le dije que yo no sabía. Yo no le mentí. Dije que no sabía. Y frente a la duda, le dije que porque afrontábamos las cosas ambos. ¿Ya? Pero qué peludo, o sea, el loco te ve y después al rolido, oye, el loco estoy embarazada, claro, el loco que se quedó para adentro. ¿Y usted no tenía ningún mecanismo, método anticonceptivo y tira sin condón con un tipo? A ver. Pero está jugando con fuego ahí, pues, mira. Sí, no, está jugando la ruleta rusa, sí, eso lo sé, sí, yo sé todo eso de que, pues, acá, anticonceptivo y condón y bla, bla, pero, pues, yo me había operado para no tener más huevos. ¿Cómo usted se había operado? ¿Qué se había operado la uña? Para no tener... No, no sé, pero O sea, es que yo dije que ya no iba a tener más hijos porque ya no sé, ahora me estaba con el que tenía. Ya. Y nada, pues no quería más porque quería uno solo. Entonces, me embarazaba, yo mi pareja de Brasil y todo, y como te digo, le conté a este tipo se fumó. Tiempo después, me ve con guatita y le bajó toda la ternura. ¿A él? Dijo, a ver, ¿qué? ¿A él le bajó la ternura? Sí, pues él le bajó la ternura del amor paternal. Oh. Ya, cuento corto que yo le dije que yo no estaba segura, que no sabía, y nació la... ¿Qué? ¿Que no sabíais de quién era la guagua, digamos? Sí, yo le dije la verdad. ¿Qué le dijiste? Y... ¿No sé de quién es la guagua? No sé. ¿De quién es la guagua? Una cosa así. La cosa es que nació el bebé y él lo vio. Entonces, ¿y él qué? Y él vio al bebé. Vio al ¿pero bebé cómo? ¿Quién fue a la clínica a verte? ¿Qué? No, nos encontramos un día X por el centro y me vio y listo. ¿Entendés? Ya, espérate, que es muy largo. Entonces me dice, me amenazó. Me dice, ¿sabes qué? Me dice, yo sé que la guagua es mía, así que si no, yo no la visito frecuentemente o tú no la llevas a mi casa, voy a tu casa, voy donde tus papás, tu familia, y le cuento todo y te queda la embarazada. Ante eso yo accedí a llevarla a la guagua y todo el otro. De eso, a la fecha, pasaron como varios años, ¿ya? Hasta que un día yo me enojé con la mamá de él. ¿Tú mamá qué? ¿Te encontraste con la mamá de él? Estuve con la mamá de él. Y la mamá me amenazó que me iba a pegar y... Yo... Ya lo digo. ¿Pero qué? ¿La mamá? O sea, ¿la mamá ya sabía? Sí, pues sí. En el tiempo de los 2 años o 3 años que fui a la casa de él, todos sabían, pues se hacían celazos con la mamá, con hermanas, tíos, abuelitos, con todo. Ya, la cosa está en que él me dijo, yo me fui con la mamá y dije, ah, bacán, un cacho menos, no voy a, porque me voy a poder ir fuera del país, puedo hacer mi vida, bla, bla, bla. Pero no sé cómo llamarlo, me demandó. Me llegó una demanda así como anda, pasa la feliz fiesta, fin de año, luego santo. Pero espérate, él está haciendo una cosa que es bastante entendible, que tú le querís pasar un hijo de él a otro mono y él está defendiendo lo que es de él, digamos. ¿Y no? ¿Por qué no lo hizo al principio sabiendo? ¿Pero por qué no lo hizo al principio? Bueno, porque se pegó el cachofazo, que sabes qué sé yo, po. No, pero es que bien fácil, o sea, me hubiera dicho, mira, promiscuo, ¿sabéis qué? Hagamos examen de ADN cuando nazca el bebé, no sé. ¿Entendí? Pero lo vine a hacer porque a la final yo entiendo que fue porque la mamá, porque más lazos que se crió el bebé con él, no eran porque él casi nunca pasaba en la casa, yo no lo veía nunca, y no era una relación como en que dijéramos padre-hijo, nunca fue así. La cosa está en que dentro de toda esta vida loca, vida venezolana que llevo, conocí a otro tipo. ¿Ya? Pasó a ser un amigo. Y ahora más que amigo. Ya, pero espérate, ¿ya nació esa guagua tuya? Sí, pues hace muchos años. ¿Ya? Más de 3 años. Ya, y tú la pasaste para dentro de tu matrimonio. Pero es que, espérate, cuando te demandaron y todo eso, te tienen que haber dicho... Tu marido no. Se tiene que haber enterado, ¿no? Yo pues si le llegó a él, a ver, cuéntame. Yo le conté la verdad y me perdonó. ¿Qué le dijiste? Dice, ahí que en realidad yo me lo serví. Sí, no, la verdad. ¿Ya? Es que igual yo estaba choreada de tantas mentiras, estaba con una depresión enorme, incluso me quise tratar de matar, de muchas tonteras, ¿cachai? Que la verdad no ahora pensándolo ya mejor no... ¿A qué? Pues si al final no me quedó tan la grande como yo había pensado. Porque dije, me van a echar de la casa, que voy a hacer con un hijo, y que van a decir lo que sí, mi mamá, yo para la familia y todo. ¿Entendí? Pero no fue así porque él, mi pareja viene y amablemente él se le cuenta y le conté y me perdonó. Me perdonó y me dice así, mira, promiscua, yo te apoyo, todo lo que quieras, pero tú tienes que pagar la boda. Así no. Yo ya, bacán. ¿Cómo tú tenés que pagar la guagua? Porque no, la demanda, ¿sabes? Cuando te hacen una demanda, él, aparte el fresco de raja, fue por la corporación a pedir asistencia judicial para que lo reconociera. Espérate, ¿pero de quién es la guagua? Tú, ahora que ya nació, ¿de quién es? Es que ahora viene la parte difícil. Nos citaron audiencia un día, no hubo audiencia porque la demanda estaba mal hecha de parte de la gente. ¿Ya? Nos citaron otro día, tampoco, también la rechazaron porque no fue un abogado a Blitten que tiene que proteger al menor. Y ahora vamos a la tercera audiencia. Y con esa audiencia la jueza dice, ya, ¿sabéis qué? Hay que hacer un examen de ADN. Y con el examen de ADN, ya después se pelea. Porque se pelea, y ¿cómo se llama? Si sigue con como el núcleo familiar el bebé, o lo reconoce y pasa a ser hijo de él. Ya, ¿y qué crees tú? ¿De quién es? Insisto. ¿De quién es la guagua? ¡La guagua! ¿Ah? ¿La verdad? ¿Sí? No sé. No sabís, pero pucha, ¿qué tiene el cabro chico, la cabra chica? Para ver de a quién se parece a tu marido, se parece al otro. ¿Aló? ¿Ya? Mira, igual bien chancho al principio de sano, usar todas las influencias posibles, coñar, tratar de cambiar. Oye, y todo esto, ¿y todo esto por la copita de vino? Por el vino. Por el maldito vino, no tomo más. Oye, pero comadre, yo no sé cómo te podéis reír si estáis en el... ¿Cómo te podéis reír si estáis en el medio? Ay, no, pero... No, está ahí lejos. Ahora me río, pero... Bueno, entonces, a principio de diciembre, enero, febrero, era un martes llanto y era la primera cuestión, era arrancar. No sabía qué hacer, nada, pues me conté a mi vieja. Y mi vieja, así como muy amorosa, me dice... ¿Sabes qué? Ya de tantos errores, es hora de que te acerques a Dios. Y yo, más a la caga quitada, porque tenía razón mi vieja. Sin mencionar que aparte, entonces eso está metiendo en otro foro más, porque está metiendo con otro mismo más. La cosa es que mira. Ya, entonces, ¿para qué llama? ¿Cuál es el estilo? No, para contar. Para contarte, para que no le pase a las demás, porque es el condominio con el vino. Laura, hay que tomarse una copita de vino, no va para el colesterol, no, y chao. Claro, y el más picante. Yo creo, que reina, que algo te va a cobrar el sistema si no te la puedes llevar. No, si no me la puedo llevártela nunca, si eso lo sé. Mira, frente a esto yo ya analizaba y decía, ya, por los dos lados salgo ganando, porque si llega a ser hija, o sea, hijo de mi pareja, nada, pues él se demanda por daño y perjuicio. Si llega a ser de él, nada, pues él se demanda, tiene que pagar por los tres años y medio que lleva con la B por pensión y por todas las cuestiones con retractivo. Pero lo veis por el lado de la plata y la niña, ¿a quién le dice papá? A tu pareja, po. A mi pareja. ¿Y ese costo? Espérate, ¿y eso tú no lo tenís contemplado en tu...? No, sí lo tengo. ¿Como que con una cara y billete, con el orso no sé qué? No, igual, no, es que sabéis lo que pasa, yo, desde que me quedé en la embajada, me dije ya, nunca más mentiras en mi vida. Nunca más, dije yo, ya voy a cortar el... No, o sea, entre comillas, dije nunca más, porque lo que pasa es que salís que pasa todo eso, es muy mala valvuela, eso pasa. Sí, no, y estáis media rayado. No, sí, pues si estáis media rayado, si para qué te vaya a decir que no. Sí, porque una vida normal, ¿cachai? No sé, pues se queda tranquila y no hace ni emoción. Mira, si yo sé cómo soy, yo estoy bien chalada de la cabeza, yo sé que me gusta jugar a la ruleta rusa, me gusta jugar con fuego. No sé qué final va a tener esta historia. Cuando tenga final, cuando tengamos resolución, te voy a llamar y te dices, ahí queda, güey. Yo creo que lo que te digo es que, claro, aparte de la resolución o lo que sea, pero por algún lado te la va a cobrar, no te la voy a llevar pelada. Esto es Me Gusta el Vino. Me gusta el vino porque el vino es bueno. Pero cuando el agua brota pura y cristalina de la madre tierra, más me gusta el vino. Me gusta el vino porque el vino es tinto y porque sale chorreando del uva, porque tiene sabor a campo lindo y a la negra buena moza que me gusta. Me gusta el vino porque el vino es bueno, porque lo saca el trabajo de la tierra, porque emborracha cuando uno está sereno y porque alegra cuando uno tiene pena. Me gusta el vino porque chicotea cuando uno anda del hacho por ahí y no se anima.

¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con... Géminis. ¡Géminis! ¿Y qué edad tiene Géminis? 30. ¿Ya? ¿Y? Te cuento, Rupi. Resulta que... yo convivía con una pareja. ¿Cómo? Convivía con una pareja, que es la mamá de mi hija. ¿Ya? Ya, y dentro de eso estuvimos viviendo juntos, pero no pasó nada. ¿Cómo? Espérate, ¿tuviste una pareja? ¿Tuviste viviendo juntos, pero no pasó nada? ¿Cómo? ¿Cómo no pasó nada? ¿De qué? ¿De no pasó nada? ¿De qué? Que ya no había... o sea, no... vivíamos juntos, pero no... no pasaba nada. ¿No lo pasabais bien? ¿Eh? Claro, nos saltaba la liebre, como se dice. ¿Ya? Vivíamos en la misma casa, pero no pasaba nada. Ya... ¿Pero qué? ¿Porque no había deseo? ¿Por qué? Porque yo no quería nada más con ella, entonces como me celaba por todo... Es que yo igual trabajo en colectivo, ¿cachai? ¿Ya? ¿Ya? Y ya el solo hecho de trabajar en colectivo, la loca dice, aquí me están pegando en la nuca, así, de hecho, así. Claro, es que ya no pasaba nada, ¿no? ¿Pero qué mala fama tienen los colectiveros, amigo? ¿Por qué? Es que algunos no, pues no todos. Yo me salvo. ¿Ya? Claro, y dentro de ese tiempo que estuve solo, conocí una niña. ¿Ya? Y ya, bueno, nos pusimos a andar, pololean. Duramos casi 5 meses. Pero espérate, pero ¿cómo? ¿A pololear con otra mina? ¿Pero tenía y tu pareja también la tenía y o terminaste? No, pues yo vivía en la casa de ella, pero no pasaba nada, pues no había relación. O sea, era solo por la niña, nomás que yo estaba ahí, pues. ¿Ya? ¿Me entendió, no? No. ¿Cómo? Ya, mira, el trato era que viviéramos en la misma casa. ¿Con tu pareja? Claro, con la mamá de mi hija. Pero ¿cuál es, qué trato es ese, ya? De vivir, pero por la niña no, po, porque ponte tú, si se iba, yo le iba a echar mucho de menos, pues. Entonces, ya, pero así, ¿hubo un trato de verdad? Ya, nosotros no somos pareja, vivimos en la misma cama, pero ¿no somos pareja? Sí, pero no vivíamos en la misma cama, pues, en la misma casa. ¿Ya? Yo tenía una pieza aparte. Ah, no en la misma cama, ¿eh? No, no en la misma cama, por eso digo que no pasaba nada. ¿Ya? Entonces... Ya, pues. Ya, pues yo conocí a otra niña. ¿Ya? Ya, y todo bien, todo bonito. De hecho, nos íbamos para la playa... Como 3 fines de semana que fuimos para la playa. ¿Ya? Ya, todo bien. Hasta que... quedó la embarrada. ¿En qué sentido, por ser? Porque a ella la pilló mi mamá y mi hermana. ¿Cómo a ella la pilló, no? Sí, pues mi mamá y mi hermana la vieron a ella, la conocieron. ¿A dónde? En la calle. ¿Y qué tiene que tu mamá y tu hermana hayan pillado la loca así? Claro, es que, ¿cachai? Como digo, la trataron mal, hicieron cosas feas, que cómo podía haberse metido en la ruptura de un matrimonio, ¿cachai? Entre medio de un matrimonio, siendo que ellas ya sabían que no pasaba nada con ella, ¿no? Claro. Con la mamá de mi hija. ¿Me entendí? Ya, pero espérate, o sea, que te descubrieron la farsa, digamos. La farsa de vida que estabas llevando. No, porque yo ya estaba viviendo en la casa de mi mamá, pues. Yo me fui después de la fiesta para la casa de mi mamá. Ah, pero no, ya no estabas haciendo el trato ese de que vivimos aquí, pero no, por la niña y la tontera. Claro, no, yo ya me había ido ya, porque ya la cosa estaba mala, pues. Ya no había nada. Ya, pues. Ya, entonces, ¿qué? ¿Y qué tiene que tú? Entonces... ¿Quién le tenés que pedir permiso a tu mamá? ¡Vamos a liar con una loca! Es que a lo mejor eso querían ellos, pues. ¿Ya? Porque eso pasó, y resulta que ya, pues... Resulta que yo me fui de la casa, me fui donde unos amigos. Pero espérate, ¿tu mamá te echó de la casa porque teníais polola? No, yo me fui con ella porque no me gustó la actitud que tuvieron con ella, pues. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? ¿Mm? Que cómo ya se metió entre medio un matrimonio, él destruyó un matrimonio, ¿sabes? Puras cosas así. Bueno, pero tenía razón un poco, vos. Pero es el problema, ¿no? Pero es que ese es el problema, como vos estabas haciendo ese trato todo trucho, vos, papito, todos creían que era un matrimonio, pero los otros no, vos. Los otros no. Claro, la gente pensaba que vos sí estabas con tu pareja, vos, loco. ¿Qué es lo que uno tiende a pensar cuando uno ve que un loco y una mujer y viven juntos? Uno dice, deben ser pareja. Tienen una hija, sí, deben ser pareja. Uno no cree, deben tener un trato que están viviendo juntos para puro mostrarle a la cabra chica. ¡No! Vamos. Sí, pues sí, me cacho. Entonces, pero por ya, eso, pues, la loca no sabía. Ya, bueno, ya. ¿Y qué le dijeron eso? Ya, pues resulta que ella me pegó una PLR, ¿no? ¿Ya? Y nos arreglamos, el cuento todo, y hasta que supo la mamá de ella, ¿no? ¿Ya? Y cuánto se llama, y al final conversamos y me pegó la PLR de nuevo, porque la mamá le dijo que ya no le convenía a ella y todo el cuento. Oye, pero todo el mundo me dijo, ¿qué decía la abuela? No, pero todo el mundo opinando, loco, es que por eso, ya, ¿y qué te dije? Y ya, pues, así que, no sé, pues, quiero que igual me dé un consejo, porque igual estoy mal, estoy como... No, pero si ahí ya está todo funado, pues, loco, ¿qué consejo de qué, loco, si estáis funado ahí, pues? Si ya tu mami no te dejó, la mami no la dejó a la otra, ¿qué? Es que ya andar pidiendo permiso a la mamita, compadre, para tener una polola, ya me parece que... Cuando usted ya ya está grande, ya, vos. Oye, pero no es que yo le esté pidiendo permiso, vos. Es que yo tenía planes con ella, me proyectaba con ella. De hecho, yo le decía que lo fuéramos juntos y todo el cuento. Y me decía que no, quería esperar, que esto, que esto otro. ¿Ah? Y así que ahí quedó la cosa. Ahora, no sé, pues, ahí terminamos, me dijo que no me molestara más. Y eso es lo que voy a hacer, pues no la voy a molestar más. Pero igual estoy mal, no sé, pues, ¿qué me aconsejas tú? No, tranquilo. Y después que pase el tiempo, filo. No la busco más. No. Que el tiempo pase. Exactamente, pero si es que ya... Lo que te digo al decirte eso de que tu mamá te dé permiso, la mamá de ella, es que las cosas ya se viciaron, por loco, porque ¿cómo voy a decir? Oye, pucha, no pesquemos todo lo que nos ha pasado, reseteemos nuestra historia. No, por loco, si vos tenís la historia con ella y se funó, pues entonces si la loca te mandó a caminar, camine nomás, siga su camino nomás, porque ya pasó la vieja. Esto es Pobrecito Mortal. Está empezando la tercera guerra. Las informaciones me mantienen angustiado. Las noticias me persiguen todo el día. Y ya llegaron los platillos voladores. ¿Cuántos? En la tele. ¿Cuántos? Ya no tengo ganas de llegar a la oficina, de plancharme la camisa. Corre todo muy deprisa, solo quiero descansar. Pobrecito mortal, si quieres ver menos televisión, descubrirás qué aburrido estarás por la tarde. Y aunque el informativo te estremezca un poquito, tú mientes y en el fondo no puedes negar que te gusta. Hombre, estoy temblando, toca mis rodillas, tiembla el matrimonio, tiembla toda la familia. Ya empezaron las noticias a contarme sus desgracias. Secuestraron otro avión los extremistas. Ya no tengo ganas de llegar a la oficina, de plancharme la camisa. Corre todo muy deprisa, solo quiero descansar. Pobrecito mortal, si quieres ver menos televisión, descubrirás que aburrido estarás por la tarde. Y el informativo te estremezca un poquito, tú mientes y en el fondo no puedes negar que te gusta. La tercera guerra, los informativos me mantienen angustiado. Las noticias me persiguen todo el día. Ya llegaron los platillos voladores. ¿Cuántos? En la tele. ¿Cuántos? Ya no tengo ganas de llegar a la oficina, de plancharme la camisa. Corre todo muy deprisa, solo quiero descansar. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con... Trabajador. ¿Trabajador? ¿Y qué edad tiene el trabajador? Decímoslo en 25. Ya, ¿y? Ya, mira, te cuento. Mira, yo estuve un tiempo lesionado. Era futbolista antes. ¿Era un tiempo lesionado? ¿Cómo? ¿Era futbolista? Sí. Ya me lesioné, pura, terminé con mi mía, todo mal, ¿cachai? Ya, y mandé un mensaje a estos programas, un canal que hay en la región, ¿cachai? tú mandé un mensaje y conocí gente. Ya, pero espérate. ¿Y qué? ¿Te lesionaste? ¿Quedaste cojo? ¿Quedaste...? No, tuve que operar. Tuve que... Ya, pero quedaste bien, digamos. Sí. ¿Ya? Ya, y me llamaron Caleta Mina y... Ah, que querían conocer. Y, digamos, yo la llamada a vuelta, conversábamos. Ya, y hasta que conoció una mina, ¿no? La loca tenía 37 años. ¿Ya? Ya. Ya, lo dijimos, ya, juntémosla. Lo contamos. Ya, estuvimos en una placita y... Ya, la loca me decía que era medio... Estaba masoquista. Le gustaba que le tiraran el pelo, que le apretaran, ¿no? ¿Ya? Ya lo juntamos un día, ya ella estaba mejor de las rodillas, salió a jugar la pelota, volví y la llamé. Vamos, le dije, vamos, mi hijo. Ya fuimos a hotel, todo bastante. Ya, no, espérate, Bereja, era más fácil que tirar la pelota dentro del arco, o sea que, hola, ¿cómo estáis? Bien, ya, listo, mañana nos vemos y damos. ¿Eh? Más o menos. ¿Ya? Muchas gracias. Y fuimos, lo juntamos, ya estábamos ahí en el motel, fuimos en el motel con jacuzzi y toda la banda. Y ya me está dándole cobeteando la cuestión. Ya le empezamos a poner, la loca me decía, tírame el pelo, ya pégame. La loca me decía, tírame el pelo, ya pégame el agua, pega un palmetazo. Ya, yo embalado. ¿Qué? Métale pegando la chachaza a la loca. Lo que te hice. ¿Ya? Ya, yo embalado. Después me calenté para el Grand Watch. Ya, y le tiré los palos a la loca. Y me decía, calmado, calmado, si igual se la vas a hacer. Calmado, loco, calmado, igual te lo voy a bajártelo. Una cosa así. Te lo voy a pasar, te lo voy a dejar envueltito, le dijo la fe, ¿ya? Ya le pusimos, bueno, en cualquier rato así. Ya la loca le gustó el agua, ay, que la apretara y todo. Ya fuimos al jacuzzi, fuimos ahí un rato dándole al jacuzzi y todo. Ya después descansamos un rato, ay, esta loca es brava las películas porno. Tiene la mea pile colección, que ya, y ahí. Y prendimos la tele, la loca llamó para que le pusieran una película porno. Ya, y meta viendo, se calentó más. Pum. De ahí meta dándole de nuevo, como puta una hora y media. Dándole. Todo el rato estaba para la cagada yo, pues venía a jugar de la pelota y después de ir a darle, pues. Ya, bueno, ¿y? Ya, pues. Ya le pusimos bueno, y ya la loca quedó fascinada. Ya quedó con la rodilla tan morada y se fue para la pega, yo me fui para la pega mía. Ya de ahí no la llamé como en 2 años. Me dijo, hoy cuando queráis, pues se va a tener puro sexo, usa lo que queráis para salir, que te agancho cualquier cosa. Bueno, ya, pues, la llamé hace como... dijiste, chao, 2 años. Sí, pues. No la llamé, no. Ya hace como un mes, la llamé, pues. Me cambié de pelo. Oye, ¿cómo está el agua? Bien, tanto tiempo, tan ingrato que está ahí. Le dije, ya, juntémoslo. Me dijo, no puedo. Ya, yo te iba a pasar a buscar en media hora, le dije. Y ya, bueno. Ya la fui a buscar, la traje para la pelo. Le pusimos, pues, ya, de las 12 como hasta las 3 de la mañana. ¿Pero qué? ¿Al tiro, la loca? Sí, al toque. ¿No se le pasó en los 2 años? No, sí, vio la experiencia, ¿se acuerda de la experiencia que tuvo la primera vez? Oye, espérate, ¿y le seguía gustando que le pegaran los charchazos o qué? No, con esta vez. Yo le puse un palmetazo y se me quedó mirando feo el tiro. Ah, eso sí, ya no era así la cosa. No, me dijo, no. Ay, ya, pues, esta loca tiene una fantasía. ¿Ya? Hacerlo con 2 locos. Pero, o sea, ya la están dando, papito. O sea, hasta altura búscate un amigo. ¿Cuánto se va a demorar la loca en hacerla? Nada, pues.

Carlos Corazón, número uno, número uno, número uno en todo Chile. Número uno en música. Número uno en sonrisa. Número uno en tu cucharón. Porque nadie bombea más energía, ritmo y diversión que la número uno. Corazón 101.3. Prende la alegría. Prende tu corazón, tu radio Corazón. Número uno en todo Chile. El Rumpi continúa perfeccionando la peineta griega, el candado checheno y la rueda de Cracovia. Sigue narrando el partido el chacotero sentimental de la Corazón en la número uno. Aquí estamos de vuelta, damas y caballeros. ¿Hola? Buenas tardes. Buenas tardes, Rumpi, ¿cómo estáis? Bien, ¿con quién hablo? Con Leo. Leo, ¿y qué edad tiene Leo? Leo, tengo 39 años, Rumpi. 39 años. Ya. Yeah. Hermosa primavera. 39 primavera, verano, otoño, la tiene toda, oiga. Oh, no me traté eso. Ya, ¿y qué pasó? Oye, mira, te cuento mi historia. Lo que pasa es que hace tiempo atrás yo llamé a la radio y me tiré a la chuña, di mi número de teléfono ya. Y mi nombre. Oye, entonces, los que me quieren llamar y me quieran dar, este es el teléfono. Claro. Este es el teléfono. Entonces me llamaron más de 500 personas. Ah, ya bueno. Me llamaron cualquier cantidad, ¿sabes? Que se me colapsó el teléfono. Bueno, de hecho yo rescaté como a 15, una cosa así. Entonces, hay un tipo que es de Talcahuano. Yo soy de Santiago. Entonces, este gallo me llama 15, 20 veces en el día. Dice que se enamoró de mí tardíamente. ¿Pero tú has estado con él? ¿Lo has visto? No, pues si no lo conozco, es lo peor de todo. ¿Y se enamoró yo de él? Yo tengo pareja. ¿Vos tenés pareja? Yo tengo pareja. ¿Cómo tenés pareja? Tengo pareja, vos. ¿Te tiraste la chuña por la radio con pareja? Pero no por pareja, sino que por hacer amistad. Para hacer amistad. Ya. Y resulta que este gallo me llama, me dice que me ama, que me quiere, que quiere estar conmigo. Oye, pero ese loco está más loco. ¿De dónde lo sacaste ese? No sé, pues me llamó, pues. Pero ¿cómo se va a enamorar una persona por escucharlo por la radio? Oye, no sé, que llámeme por teléfono el loco que cayó enamorado. ¡Shh! Entonces, mira, yo tendría que haber viajado la semana pasada, pero eché para atrás el viaje porque yo dije quizás con qué cosa me voy a encontrar allá. Y de ahí le he dado vuelta el asunto, hasta el final le dije que si él me quiere, tiene 52 años, si él me quiere conocer, que venga a Santiago. Entonces en eso quedamos, va a viajar a Santiago él. ¿Ya? Entonces, si no me gusta, chao nomás. Pues. Pero espérate, pero comadre, ¿qué le voy a decir a tu pareja? No, pues si con mi pareja no pasa nada, pues. ¿Cómo no pasa nada? No pasa nada, si, mira, yo duermo en la misma cama con él, tengo un hijo de 5 años, y mi hijo vive, duerme al lado, al medio de nosotros. Ya, pero espérate, entonces, ¿y él sabe que tú te estás tirando a la chuña por la radio, o qué? Sí, pues está enojadísimo. ¿Ya? Está enojadísimo. Entonces, bueno, yo te daré un consejo, Burrumpi. Yo estoy con sentimientos descontados. Ya, espérate. Ahí no lo pesco o lo sigo pescando. ¿No lo encontráis? ¿No lo encontráis como preocupante así el loco, así que te llame 15 veces? Sí, yo lo encuentro como obsesivo. Claro, y de hecho me llama más de 20, 28 veces, me llama un día. ¿Ya? Entonces, ahora me pidió una foto y yo no sé si mandársela o no. No, comadre, o sea, yo creo que ese loco es para salir arrancando. ¿Ah? Yo creo que ese loco es para salir arrancando, o sea, ¿quiere ir a ver? Si un mono que te llama 30 veces al día está loco. Imagínate si le gustáis cuando te vea. Claro, yo no soy mal parecida, estoy un poquito gordita, sí, pero no soy mal parecida, ¿vos cachai? Yo te digo, compadre, ¿sabes qué? Yo que tú no le contestí. Sí, no, si no es de buen pasar, si el loco no quiere un buen pasar, quiere otra cosa, pero si ya está obsesionado sin conocerte, imagínate. Entonces, ¿qué hago? ¿Le doy a cortar? Sí, claro, dile, ¿sabes qué? Sálete de ahí, vos loco. Cuídate un poco, voladura. Esto es Obsesión. Disculpa si te ofendo. pastillas, unas cuantas semillas que esperan la canción. Pero quién guarda la voz, no son de Dios. Muy buenas tardes. ¿Aló? Aló, buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Eduardo. ¿Tiene que apagar la radio, pues, Eduardo? Ahora sí. ¿Y qué edad tiene, Eduardo? 25, señor. 25. Ya, yeah. ¿Y? Le quería contar una historia muy buena. ¿A él? Mira, tengo mi pareja. Tengo mi pareja, estoy saliendo con una ex compañera hace poquito, la conocí estudiando, ahora me la encontré hace como una semana, nos juntamos. ¿Qué onda? ¿Sigue ahí en la calle, sí? No, trabajando, es que yo soy chofer. ¿Ya? No te voy a decir que tú sabes de qué empresa soy, pero soy chofer. ¿Ya? Lo que pasa es que soy compañero de la mamá de ella. Ah, ¿ya? Pero yo hace dos días atrás me metí con ella. ¿Y qué te bajó? ¿Qué te pillaron? No, es que igual de chico que no nos gustamos y pasó y pasó nomás. Pero lo que pasa es que yo conozco a la mamá de ella. ¿Ya? La mamá de ella tiene 48 años. A ver, pero es que no entiendo. ¿A ella es la que la conocía, la mamá? A la hija y a la mamá, pues. Ahora supe que la me presentó la mamá y la es compañera mía, pues. ¿Ya? Y la mamá igual quiere, pues. Es que lo que pasa en el trabajo, yo soy chofer y tengo otro trabajo. ¿Ya? Oye, pero espérate, ¿y todas quieren con vos? No, así tan pero ¿cómo? Pero ¿cómo la mamá y la hija así las dos? ¿Y cómo sabés que la mamá quiere? ¿Qué te dijo? Es que se insinúa, pues uno sabe. ¿Ya? Lo que pasa es que tengo ese dilema, vos. Dime, si tú qué hago con la dama ahí, porque con la hija ya pasó de todo. ¿Ya? Yo creo, compadre, que tenés que cuidarte ahí, vos. ¿Por qué? Porque, pucha, te vaya a meter en un forro, vos. Si vos te... Acuérdate que tenés pareja, vos, mono. Sí, señor. O sea, acuérdate que tenés pareja, entonces a esta altura... ¿Ah? Sí. A esta altura, vos, loco, te estás comiendo toda la familia. Y por eso, si te llega a quedar un escandalillo de que la otra sabe que te estás comiendo a la mamá y te van a pintar el mono a la casa, ¿cómo que hay ahí? Mal, mal, mal. ¿Ah? Mal. Por eso te digo. Entonces a esta altura vaya haciendo la apoyola si quieres hacer tu... Oye, pero ¿qué le ponen a los choferes que son todos así, loco? Oye, la dura será que andar sentado los tiene... Los tiene pensando pura cochina en la cabeza, loco. Entonces, si ya tenía una presa en el saco, por loco, ¿qué? Quédate ahí. Y calmado, loco, calmado. Esto es La Quiero Pa' Mí.